Y tal, luego de la gente, y no hemos sido fusilados igual, y la televisión teníamos todas de allá y pasamos bien por un el último tema, primer disco, el último tema, se llama No es, no tienes, adelante. Thank you.